Igualmente en Badiraguato, compa, aquí en su pobre casa. ¿Qué le parece si se defienden los locos? Los locos ahí. En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban. Troconas del año y afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango. A leguas se les miraba y andaban en malos pasos. Son gallitos que no asustan. Aunque muriera. mientras los amenazaba. Darme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre sí era fino. El blanco y el giro me las tienen que pagar. Bajo una

lo notaron. Cinco mil vidas debían, él ya no puede negarlo. Ya mataron a papá, decía la gente llorando, cerca de 100,000 personas. Al panteón lo propio.